Radio Ubrique, tu radio. Minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada miércoles. Les invitamos desde ya, por supuesto, como cada semana, que participen con nosotros. Se trata de la escuela de salud que les ofrecemos semanalmente y en la que vamos a recoger diversos temas, además de las propuestas, de las sugerencias, de las preguntas que nos hagan todos ustedes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de las diferentes vías, incluso la aplicación online, ya saben, etcétera. Las diferentes formas de contactar para dejarnos esas cuestiones. Nosotros que hoy hablaremos, por ejemplo, de la difteria, por dentro de lo que es el ámbito de la actualidad, el primer caso de difteria que se ha registrado en España después de casi 30 años. Eso de un lado, con este motivo ya decimos, hablaremos de la difteria y de las vacunas contra la difteria. El crío afectado parece que no estaba vacunado contra la difteria. Bueno, pues hablaremos de ese tema. También, por ejemplo, muy interesante con las vacaciones, que periodo vacacional que ya comienza para muchas personas, y son medidas sanitarias a tener en cuenta para viajar, ¿no?, a un país exótico o tropical. Esto en el tema principal hoy. Y dentro de las preguntas, ¿cómo extraer un cuerpo extraño del ojo? Hablábamos la pasada semana de la nariz, sobre todo los críos cuando somos pequeños, pues a veces suelen ocurrir esos accidentes. Pues, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el ojo, ¿no? Eso también muy general a toda la población puede ocurrir, una mota, cualquier cuerpo extraño, pues cómo tenemos que actuar, es una de las preguntas, además de las que nos hagan todos ustedes durante los próximos minutos. Así que, antes que nada, saludamos a nuestro protagonista principal en este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenas tardes. Buenos días todavía, 11:30. Sí, sí. Bueno, ya queda poco para la tarde. Encantado, como siempre, Juan Carlos, de estar aquí con todos los amigos de Radio Ubrique y con todos los amigos de los oyentes de Radio Ubrique, no solamente Ubrique, sino en todas aquellas localidades y a través de Internet que se ponen en contacto con Radio Ubrique. Antes de ir con esas cuestiones, la verdad es que recibíamos una llamada durante estos días aquí a la radio. Se trataba de, bueno, además él nos dijo que diéramos su nombre, Francisco Lobato. Esta persona la pasada semana sufrió un accidente, se vio implicado en un accidente entre un coche y una moto en nuestra localidad, en concreto en la zona de La Esperanza. Y bueno, pues allí él ocupaba la moto, salió despedido y bueno, pues estuvo herido. Y bueno, nos llamaba sobre todo para agradecer la participación, el cuidado, la atención que había tenido por parte en general, ¿no?, de las personas que pasaban en aquel momento por allí, por esa zona de La Esperanza. Y también nos decía, quería agradecer la atención que había tenido por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que de forma casual pasaba por allí también, y antes de que llegaran los médicos del 061, bueno, pues entre tanto, ya decimos, además de otras personas, pues el propio Antonio Rodríguez Carrión atendió a esta persona. Así que Francisco Lobato nos decía, insistía mucho en eso, ¿no?, que quería agradecer esa preocupación que habían tenido todas las personas, esa atención. Y bueno, pues queríamos hacerlo público, que lo hiciéramos público. Así que, Antonio, el agradecimiento a ti y a esas personas, pero sobre todo por esa atención que tuviste con él. Efectivamente. Casualmente era las 9:50 o algo así. Era el momento en que yo normalmente suelo pasar a veces por esa zona, camino de la biblioteca municipal, y escuché un golpe y seguidamente unos grandes gritos de dolor. Vi a muchas personas correr. me acerqué, porque estaba a unos 30 metros, pero una calle paralela, y vi a un señor que estaba en el suelo con el casco de la moto allí tumbada, y un coche que por lo visto había habido una colisión. Hice una exploración superficial para ver si tenía algo que pudiera comprometer su vida, pero hablaba, no se veía sangre, y entonces lo más importante era no moverlo hasta que llegara la asistencia sanitaria y vigilarlo para si tenía algún vómito o algún signo de agravamiento, pues actuar. Y sobre todo no quitarle el casco de la moto para evitar cualquier movimiento de columna, pero debo decir que las personas que acudieron, que eran bastante porque estaban llevando los niños al colegio, actuaron extraordinariamente bien. Hubo ya un señor que llamó, cuando yo empecé a llamar por teléfono móvil a 112 y contacté, vi que había otro señor que también había llamado, entonces pues suspendí la llamada, se lo dije al 112 que hay otro señor que estaba llamando para no duplicar la llamada, y lo hizo perfectamente. Yo estaba al lado mía, lo hizo perfectamente este señor, y todas las personas que estaban al lado se ofrecieron a colaborar, pero hicieron muy bien en no quitarle el casco, en no entorpecer la llegada de la policía, que llegó rápidamente, la policía local. Inmediatamente llegaron también los bomberos, y fue una actuación, y la ambulancia. Sí, fue una actuación extraordinaria, y en fin, yo simplemente, primero, alegrarme, porque parece ser que Francisco Lobato, en fin, yo en ese momento, yo ahora mismo no le pongo cara, porque estaba con el casco y demás, le saludaré, o que me salude cuando pasemos por la calle. Me encanta de que no haya sido nada grave, aparece, sino que está muy dolorido, porque fue un buen golpe. Y que la actuación de las personas de Ubrique que estaban allí fue muy correcta, extraordinariamente bien, tanto desde el punto de vista humano como sanitario. Así que enhorabuena a todas las personas que actuaron en este accidente. Pues Francisco, que afortunadamente nos contaba, ¿no?, que no sufrió al final fracturas, ese golpe por todo el cuerpo, por la caída de la moto, pero bueno, pues afortunadamente, y gracias también, ¿no?, a la gran actuación de todas las personas que pasaban por allí, y ya decimos, además muy especialmente del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Así que ese agradecimiento público que nos insistía, ¿no?, Francisco, que quería hacer, nos decía que es de bien nacido ser agradecido, y que por favor que lo dijéramos. Pues por supuesto, ahí está ese mensaje que quería trasladar Francisco Lobato. Y por supuesto desear que se recupere ya totalmente lo antes posible. Pues eso de un lado, queríamos que no se nos pasara esa petición. Vamos a quedarnos ya con el ámbito de noticias sanitarias, uno de los apartados que cada semana abordamos aquí en nuestra Escuela de Salud, hoy para hablar de la difteria, Antonio, porque lo veíamos en los medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? En estos últimos días se registraba en España el primer caso de difteria después de casi 30 años. Efectivamente, hemos podido ver a través de la televisión y de diferentes medios de comunicación cómo ha saltado la alarma, en el sentido de que después de 30 años aparece en España, concretamente en la provincia de Gerona, Olot, en Cataluña, un caso de una enfermedad que antiguamente, por desgracia, era muy frecuente, pero gracias a Dios, hoy día es una rareza, ¿no?, prácticamente en los países desarrollados, como es la difteria. La difteria, que antiguamente se le decía, hace unas décadas se le llamaba garrotillo, que fue el nombre que le puso el doctor Gregorio Marañón, a una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente porque los niños, que suele ser más frecuente en niños, sufren una asfixia, se asfixian debido a que en la garganta tienen algo, ellos notan algo que le impide respirar, que le obstruye, que le atasca en la entrada de aire. Y ese atascamiento no es más ni menos que debido a una membrana, una especie de mucosidad pegajosa, una especie de, vamos a hablarlo entre comillas, aunque esté feo decirlo, un gargajillo pegado a la garganta que te impide que entre el aire. Va tapando la garganta, la va tapando, es como una membrana, es como una piel ahí que crece debido a la infección por un microbio. Un microbio que, además de producir esta membrana, esta placa en la garganta, parece una angina, parece que es como las placas de la angina, pero mucho más grande, y que se va hinchando y va atascando todas las vías respiratorias, y que está producido, ya digo, por un microbio que es la corinebacteria, una corinebacteria Corynebacteria es un nombre rarísimo, o muy raro, suena muy raro, pero es simplemente que Corine en griego significa bastón. Y bacteria, perdón, significa nodo, un bulto, un bultito. Y bacteria significa bastón. Y son unos microbios, unos microbios en forma alargada, con un bastoncito, con una porreta en la punta. Sabemos que hay bastones que tienen una porreta en la punta. Pues así está en muchas de estas bacterias, el Corynebacterium, que produce la difteria, pues tiene esta forma, ¿no? De un bastoncito con una porreta en la punta. Y se llama difteria porque tiene la forma de una membrana que, y se llama en griego, se llama dípteros, sí, que es como la ala de una mariposa, una membrana, y se llama así. Es un nombre raro, pero que no tiene mayor trascendencia. Pues bien, esta difteria produce, que ya digo, ahogamiento. El niño se ahoga. Antiguamente la solución que veían, como no había antibióticos, no había entonces la cirugía que hay hoy día, pues era meter los dedos, dos dedos en la garganta y sacarle esta mucosidad, esta plaquita que tenía, y arrancársela para aliviar al niño que se ahogaba. Uno decía, era muy frecuente. Y de hecho, bueno, pues hay un cuadro de Goya que precisamente recoge pues esa imagen, lo que sería la imagen de una persona, de un adulto, intentando ayudar a un crío, que se llama el Garrotillo, ¿no? Exactamente. Como dice Juan Carlos, hay un cuadro espectacular, precioso, bueno, precioso entre comillas, porque está muy bien hecho, como es lógico, en todo de Goya, pero que ilustra claramente cómo se actuaba hace unos cientos de años, antes de la medicina moderna, contra el Garrotillo o contra la difteria, que es lo mismo. Y era introduciendo, como hemos dicho, dos dedos en la boca, la garganta, como el que quiere sacar algo de la garganta que se está atascando. Y era el moco ese pegado, esa membrana. Aquellos que tengan internet pueden poner en Google el Garrotillo Goya y verán este cuadro, que es espectacular. Y donde ilustra perfectamente este problema. Y también decir que, además de estas placas de mucosidad o de estas membranas que aparecen en las vías respiratorias, la garganta, la laringe, pues este microbio también fabrica un veneno, unas toxinas que se llaman, los venenos que producen los microbios se llaman toxinas, que llegan a la sangre, este veneno, y ataca al corazón, ataca a los riñones, ataca al sistema nervioso, y estos niños pueden morir por una enfermedad infecciosa en el corazón, una miocarditis, una infección del corazón, una infección del cerebro, o dejarles secuelas por daños cerebrales. Así que los niños que no mueren pueden curarse o pueden tener secuelas. Y todo esto es muy lamentable que ocurra cuando ya existe una vacuna. Una vacuna que es muy eficaz. Y bueno, pues en este caso en concreto, este crío de 6 años, como decimos residente en Olot, en Girona, lo que ocurre es que al parecer no estaba vacunado contra la difteria, ¿no? Exactamente. Los estudios que se han hecho, recordemos, ayer tenía un programa en una emisora de Galicia que me llamaron y me decían, era hablando de la meningitis, y me decían qué ocurre o qué, cómo se debe actuar si en un colegio ocurre un caso de meningitis y nuestro niño está en ese colegio. Pues en este caso con la difteria pasa igual, o enfermedad infecciosa muy grave. ¿Qué ocurre si ocurre un caso de difteria, que es raro, muy rarísimo ya digo, pero en este caso en Olot, en Gerona? ¿Y qué pasa con los niños que van a ese colegio o con los niños que están en la clase? ¿Qué medidas tomar? Pues las medidas son iguales. Cuando se diagnostica, ahora sí que le explicamos brevemente cómo se descubrió este caso de difteria, cuando aquí en España no existe difteria desde hace 30 años. ¿Cómo lo sospecharon? Pues bien, pues cuando hay un caso de una posible o confirmada infección grave que se puede contagiar, ahora veremos cómo se contagia, pues inmediatamente el médico de cabecera o el hospital que ha diagnosticado el caso, pues lo comunica a las autoridades sanitarias. Inmediatamente, una vez que las autoridades sanitarias provinciales o comarcales tienen noticia del diagnóstico y de la gravedad de la enfermedad, se pone en contacto con los directores del colegio, con las autoridades sanitarias locales, y actúan rapidísimamente investigando qué niños y qué familiares o qué conocidos han estado en contacto con ese niño o con esa persona adulta, depende de quién sea, en los últimos días, en el periodo de incubación, para tomar medidas con estas personas. La primera medida es averiguar si los niños, en este caso en el colegio, los niños que jugaban con él o están en su clase o han tenido contacto, están vacunados. Porque si están vacunados contra, en este caso, contra la difteria, no hay problema. Pero si los niños no están vacunados, hay la posibilidad de que puedan adquirir el microbio y desarrollar o no desarrollar la enfermedad. No siempre que se coge el microbio se desarrolla la enfermedad, pero está el peligro. De todas formas, decir que, digo, para las personas que nos estén escuchando, lo normal, bueno, de hecho, todos los niños deben estar vacunados, a no ser que se haya explícitamente tomado la decisión de no vacunar, porque hay una oleada también, ¿no?, a nivel mundial de familias, de personas que optan por no realizar determinadas vacunaciones por efectos secundarios supuestos de determinados estudios, pero que ya decimos, contra la difteria además es una de las enfermedades que, bueno, el calendario de vacunaciones lo tiene más en el foco, la difteria, la tosferina, tétanos. Bueno, pues creo que son cuatro vacunas, la primera y los recordatorios que se van haciendo a los 2 meses, 4 meses, hasta los 6 años y 14 años, creo. Así que lo normal, si se realiza las vacunas propias del calendario, digo, todos los niños deben tener la puesta de esas vacunas. Efectivamente, recordemos que el calendario vacunal, es decir, la vacuna recomendada para poner a los niños, pasan de la decena. Quien quiera conocer cuáles son estas enfermedades sobre las cuales se vacuna habitualmente a los niños, tanto en Andalucía como en el resto de España y en países desarrollados, yo les recomiendo que vayan al blog holadoctorcarrion.com. En la parte de la derecha verán una sección primeros auxilios, después viene pediatría y en el punto 1.4 viene cuáles son las enfermedades sobre las cuales se vacunan a los niños. Una de ellas es la difteria. Y pueden ver brevemente, porque, en fin, para no cansar mucho, recojo en ese apartado las enfermedades en que consisten, con vídeos, con fotografías, para que tengan una orientación sobre qué están vacunando a sus niños. Una de ellas, como dice Juan Carlos, es la difteria. Y la eficacia es prácticamente total. Entonces, es una pena que haya algún padre que todavía desconfíe de las vacunas, cuando está perfectamente demostrado por numerosos estudios y por la evidencia de que desde que se desarrolló la primera vacuna hace ya más de 200 años por Jenner, un médico inglés, han sido, se calcula, más de 1.500 millones de muertes las evitadas. Es decir, que un medicamento, en este caso entre comillas, bueno, sin comillas, una sustancia medicamentosa, como es una vacuna, hay muchos tipos de vacunas, que las vacunas hayan evitado 1.500 millones de muertes, a ver quién o qué ha evitado tantas muertes en el mundo. Es decir, evitar 1.500 millones de muertes es algo espectacular, bueno, es algo para que a este médico y a todos que después desarrollaron las diferentes vacunas le pongan un monumento de oro en todos los pueblos. Tengan presente, para que vean, las infecciones es la principal causa de muerte. Por ejemplo, hasta el descubrimiento de las vacunas, la mitad de la población mundial moría antes de los 20 años, por efecto de las infecciones. Por efecto de la infección, porque no había antibióticos ni vacunas. Es decir, que la mitad de las personas no llegaba a los 20 años de edad. Lo que pasa es que entonces las familias tenían 10, 12, 15, 20 hijos y se morían mucho por las guerras, por el hambre, por las infecciones, y quedaban algunos. Pero fíjense la importancia de las vacunas. Y la vacuna, por supuesto, tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones y unos efectos secundarios. Pero antes de vacunar a un niño, siempre a un adulto, siempre se le pregunta si es alérgico a algo, si tiene algún problema de falta de defensas. Entonces hay cierta contraindicación y no se vacuna, pero son una minoría muy mínima. Y los efectos secundarios, a veces salen algunos insospechados, que se dan uno cada 1 millón, o cada 500.000 personas, o muy rara, y eso no se puede arreglar. Pero es preferible, porque se dice uno, yo no salgo a la calle porque me puede pillar un coche. Bueno, siempre hay, aunque vaya usted para la acera, le puede pillar. Pero si hace las cosas bien, puede tener un accidente de que alguien se monte la acera, un coche, pero lo más probable es que no le pase nada. O va a estar todo el día metido en su casa. Yo me voy a meter en un zulo subterráneo por si un día se cae un avión y me cae encima. Hombre, puede ocurrir, pero eso es rarísimo que un avión le caiga encima, ¿no? Si nos vamos a poner en ese plan, más vale correr riesgo de salir a la calle y disfrutar de la vida y no tener miedo a que te caiga un avión. O que un coche vaya, un autobús vaya a saltarse la acera y te vaya a pillar contra la acera, ¿no? Entonces no salga de tu casa. Si nos ponemos en ese plan, no baje nunca una escalera, porque si me caigo, yo no bajo escalera, me quedo en mi casa. Oye, pero tampoco es eso. O yo no bajo un escalón en la calle, porque fulanita un día bajando un escalón se rompió el pie. Pero eso es rarísimo. Puede ocurrir, Pues igual pasa con las vacunas, ¿eh? Así que es una pena que este crío haya contraído esta enfermedad. Se pondría en contacto seguramente con alguien que traía el microbio y a lo mejor no padecía la enfermedad, porque se puede padecer tener el microbio y no padecer la enfermedad. A lo mejor alguien que, algún turista o alguien que venía del extranjero, si en países que todavía hay la vacuna, por ejemplo, y él tuviera, esta persona que vino del extranjero, pues tuviera el microbio, él no tenía la enfermedad, pero se la transmitió al niño, porque tuviera algún contacto con él. Es lo que se sospecha, el mecanismo, cómo se ha producido. Pero porque se contagia por la saliva, ¿eh? Al hablar, al besar, se contagia por la saliva, no por lo que se come, ni por jeringa, sino por la saliva. Pues insistimos que frente a la difteria, dentro del calendario habitual de vacunaciones, pues está recogido a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, estoy viendo por aquí, 18 meses, también a los 6 años y a los 14 años. Así que hay... Y que no cunda la alarma, ¿eh? Si no hay motivo ninguno para alarmarse, para que haya alarma social, no hay motivo ninguno, porque la gran mayoría de los niños están vacunados. Por otra parte, el microbio de la difteria no circula en España, salvo que alguien venga del extranjero, pero estamos en contacto con un niño o con un adulto y esa persona no esté vacunada. Y además tendría que desarrollar la enfermedad, así que es rarísimo, ¿no? Pero lo decimos para que nunca bajemos la guardia, no solamente en este caso, sino en cualquier otro caso que siempre puede ocurrir, y que mientras haya vacunas y haya medidas preventivas, es una pena que no la tomemos. Quien digo de la infección, en este caso de la difteria, digo cualquier tabaco. Es decir, una pena que alguien deje, una mujer o un hombre deje hijos huérfanos, con lo que supone eso de falta de una persona que los ayude, que los apoye, porque no es lo mismo que estén dos que esté uno ayudando, y después los medios económicos que disminuyen y que dejen niños huérfanos, simplemente porque el tabaco, una cosa evitable, pues le haya producido un cáncer, le haya producido un infarto, en fin, y estas cosas se pueden evitar. Es lo que estamos diciendo, medidas preventivas, tomar todas las posibles para evitar cosas que después no tienen arreglo. Bueno, pues eso sobre el primer caso de difteria en España en casi 30 años, como decíamos, dentro del ámbito de la actualidad en el plano sanitario. Nos vamos a quedar con como tema, lo anunciamos también al principio, medidas sanitarias a tener en cuenta para viajar a un país exótico o tropical. Lo cierto es que cada vez está más de moda viajar. Mientras más lejos mejor, parece, y nos dejamos atrás muchísimos destinos, pero bueno, pues total, hay que visitar también, ¿no? Países distintos, exóticos y tropicales, pero claro, hay que ir con prevención. Entramos en periodo vacacional, así que esto suele producirse en muchas ocasiones y hay una especie de protocolo, ¿no? En estos casos que hay que seguir, y sobre todo teniendo en cuenta la zona, en qué país, de qué país estamos hablando, ¿no, Antonio? Efectivamente. Estamos a primero de junio y ya pues muchas personas pues están preparando vacaciones a países exóticos, exóticos me refiero, tropicales y demás, y entonces pues están preparando sus maletas, sus preparativos, y uno de los preparativos que no se debe olvidar es los preparativos sanitarios. Me refiero a ello porque hay quien deja, por ejemplo, las bodas, es frecuente que aumente el número en verano coincidiendo con las vacaciones, y otros aprovechan simplemente las vacaciones laborales para un viaje a estos países exóticos, y sobre todo ahora que parece que hay un repunte un poquito de la economía, ¿no? Algunos pueden aprovechar para hacer este viaje, y debemos recordar lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, que ha puesto este año el programa La Salud También Viaja en el 2015, en el cual se ofrece una serie de consejos sanitarios para aquellos viajeros que van a países tropicales o países exóticos, en los cuales las condiciones sanitarias pues varían mucho de las que hay, en este caso, en España, ¿no? Lo primero que se recomienda es ponerse en contacto con su médico de cabecera para que éste, a su vez, le den información y, en su caso, lo remita a un centro especial que hay, en este caso, en Cádiz. Se puede poner en contacto telefónico, donde se nos dice qué vacunas o qué medidas debemos tomar si vamos a un determinado país exótico, en donde puede haber enfermedades para la cual no estamos debidamente preparados, porque aquí no suelen darse. Entonces, hay que recordar que algunas de estas medidas preventivas para viajar a un país exótico son las vacunas. Hay enfermedades tropicales que se llaman, que no existen, por ejemplo, en España. Y entonces hay vacunas para ellas, pero recordemos que las vacunas no producen efecto como un antibiótico, de rapidez. Por ejemplo, yo me tomo ahora un antibiótico para la infección de orina o para la infección de garganta, y en poco tiempo, en una hora o dos, ya está haciendo efecto. Es decir, por lo menos ya está matando microbios, y casi de forma inmediata. Pues no, las vacunas tardan días o semanas en provocar una subida de defensas, de anticuerpos suficiente para contrarrestar una enfermedad. Esto lo hemos recordado, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Cuando llega la época de la gripe en invierno, pues previamente en octubre o noviembre se recomienda vacunarse para que el cuerpo poco a poco vaya fabricando defensas, porque se fabrican poco a poco, y necesita aproximadamente de 2 a 3 semanas para que haya una cierta cantidad de defensas suficiente para contrarrestar al virus de la gripe. Pues en estas enfermedades infecciosas de los países exóticos pasa igual, que se necesitan días o semanas para que haya suficiente cantidad de defensas, de anticuerpos para estas enfermedades. Por eso, con un mes de antelación o mes y medio como mínimo, deberíamos ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera para que nos oriente sobre qué vacunas debemos ponernos y con quién debemos ponernos en contacto para que nos diga qué vacunas. Hay veces que no hay vacunas, hay veces que hay que tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque no hay vacuna contra esa enfermedad. Pero sí, si tomamos los antibióticos ya desde que nos ponemos en contacto o vamos a acercarnos al sitio donde vamos a ir, por ejemplo, con el paludismo. Se toma unas pastillas, unos paludismos para contrarrestar paludismo. Aquí no hay vacuna. Entonces, pues ya previamente llevamos nuestras pastillitas y nos las tomamos. Otra de las medidas, además de las vacunas y demás, que ya digo que hay que, como mínimo, con mes y medio de antelación, empezar ya la gestión, pues hay que llevar también al extranjero, cuando vayamos a estos países, aquellos medicamentos que normalmente tomamos porque nos hacen falta, porque tenemos la tensión alta, porque tenemos azúcar, porque tenemos problemas de corazón, en fin, cualquier cosa que normalmente, medicamentos que tomemos, porque a lo mejor en este país extranjero esos medicamentos están escasos o necesitan que la receta de un médico de allí, ahora hay que ir al médico allí, en fin, un lío. Sino hablar con nuestro médico de cabecera para que nos recete suficiente cantidad de medicamentos para los días que vamos a estar en este país. También un pequeño botiquín hay que llevar para pequeñas heriditas, para pequeñas cosas, porque en estos países pues no sabemos desenvolvernos, ahora tendremos que ir de un sitio a otro para conseguir las mejores cosas, que con un pequeño botiquín podemos solucionarlo. Este pequeño botiquín debemos informarnos para el paso por la aduana, por los aviones, en el aeropuerto, que no vaya a dar la alarma, que es lo que hay que llevar en el bolso de mano o cuál hay que llevar en la maleta, para que después, si lo llevamos en el bolso de mano, no nos lo hagan dejar en la consigna, ¿no? Sino, pues, en fin, llevarlo en nuestra maleta para así evitar estos pequeños conflictos. Sí, es muy sencillo. Y después algunas precauciones cuando estemos ya en el país de origen, en fin, que si quiere, comentamos. Los comentamos también. Lo que sí que decir en cuanto a las vacunaciones es que hay países que exigen estar vacunado contra determinadas enfermedades. Así que, bueno, pues ojo con eso porque nos pueden echar para atrás directamente, ¿no? Efectivamente. Ciertos países, como tú no estés vacunado contra algunas enfermedades, no te dejan entrar en ese país y te pueden fastidiar las vacaciones, el viaje. Para ello hay una vacunación, hay centros de vacunación internacional que están homologados por la Organización Mundial de la Salud, en donde te vacunan, te dan un carnet y con ese carnet lo tienes que presentar para poder ir a ese país. Así, por eso yo digo que con suficiente antelación, por lo menos con un mes y medio, nos pongamos en contacto con nuestro médico de cabecera, decirle que vamos a ir a tal país para que él nos oriente cómo obtener este carnet de vacunación internacional para que no vayamos a tener desagradables sorpresas cuando queramos entrar a un país y no estemos vacunados contra ciertas enfermedades cuya vacunación es obligatoria para entrar en ese país. Bueno, pues lo dicho, una vez que en este caso hemos podido entrar, ya nos hemos vacunado o llevamos esos medicamentos, ese pequeño botiquín, allí en el país en concreto, ¿qué es bueno hacer como prevención, ¿no? Para no contraer determinadas enfermedades? Pues bien, hay que tomar ciertas medidas muy sencillas, muy breves las vamos a decir, pero que no se deben olvidar. Una de ellas, por ejemplo, cuidado con las bebidas. procurar beber siempre bebidas embotelladas, no de cualquier grifo de la calle o de cualquier pozo, porque sí, puede ser que las personas de allí estén inmunizadas de vivir en ese lugar y ya tienen defensa, pero los que van desde un país, como por ejemplo España, en donde esas enfermedades allí frecuentes, aquí no existen, pues no tenemos defensa y podemos contraer lo que se llama la enfermedad del viajero o la diarrea del viajero o diarrea del turista, que es que se producen los cuadros diarreicos simplemente porque hay microbios o hay circunstancias a las cuales nosotros no estamos preparados para ello. Entonces lo mejor es la garantía de bebidas ya embotelladas o la leche que sea embotellada, nada de leche a granel que te den en cualquier lado. Siempre tenemos que tener garantía de que es leche embotellada porque tienen ya la garantía de sanidad, tienen un cierto control. Lo mismo con los dulces, los pasteles, porque pues muchas veces estar hecho de leche o de cosas que no tenemos garantía. Otra de las cosas que hay que tener cuidado son con todas las comidas crudas. Por ejemplo, el huevo crudo, las ensaladas, lo que venden en los tenderetes. No tomar nada de crudo ni nada de ensalada en los tenderetes ni puestos callejeros porque puede darnos desagradables sorpresas. Diferente es en un buen hotel, garantizado, porque en los grandes hoteles, cuando va uno no va uno por su cuenta, sino que uno ya va, estos hoteles suelen estar totalmente controlados las cocinas, el material que utilizan, por la cuenta que le traen a las agencias turísticas. No quieren tener desagradables sorpresas y todo lo controlan. Y otro punto, tener interés fundamental es el cuidado con los baños, cuidado donde nos bañamos. Normalmente si nos bañamos en las playas, en agua salada, no suele haber problema de contaminación, solamente hay que tener precauciones e informarnos, que si vamos, ya digo, en grupo, nos suelen informar si hay que llevar zapatillas, por si hay algunos peces o algunos animales marinos que nos pueden picar, pero si vamos, por ejemplo, a sitios donde hay ríos o hay pantanos, o algo así, hay que tener cuidado, porque muchas veces estos ríos pueden llevar aguas fecales, agua de desagües, que no están depuradas, no hay depuradoras, y ahí puede haber microbios, larvas, gusanos, que a través de la piel nos pueden afectar. Es decir, no bañarse en ríos o en sitios que donde puede haber desagües y o contaminación que nosotros no conocemos y que nos pueden dar desagradables sorpresas. Diferente, ya digo, es en zonas donde hay piscinas de hoteles, donde todo está clorado, está controlado, porque los hoteles, ya digo, las grandes compañías turísticas lo vigilan todo, y entonces ahí no suele haber ningún problema. Pero cuando vamos por nuestra cuenta, cuidado con con lo que comemos, que sea todo de cocinado y nunca en tenderetes, cuidado con lo que bebemos, que sea todo embotellado, y ya digo, con estas pequeñas precauciones podemos tener unas vacaciones muy saludables, muy placenteras, que siempre recordaremos con agrado. Y por supuesto, si existe cualquier síntoma después del viaje, bueno, pues acudir al médico inmediatamente. Totalmente. Si pasado unos días, no hace falta que sea el mismo día que hemos llegado. A mí me pasa una semana y empezamos en otras cosas raras. Fiebre, malestar, diarrea. Y dice, bueno, sí, yo he estado en un país exótico, pero hace ya una semana, no importa, porque el periodo de incubación, el periodo que tarda desde que el microbio entra en nuestro cuerpo hasta que aparece la enfermedad, es variable de una enfermedad a otra. Puede aparecer en 24 horas o puede tardar días o semanas en aparecer. Si pasado, ya digo, unos días aparecen síntomas extraños, o cualquier síntoma de enfermedad, acudir al médico de cabecera, como es lógico, pero no olvidar decirle, mire usted, doctor, yo hace una semana, o hace dos, o hace tres, vine de un viaje exótico a un país tropical, en fin, a México, a un país sudamericano, a un país africano, o donde sea, o a Tailandia, y yo no sé si tendrá algo que ver, se lo digo para información, es decir, que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero por lo menos que el médico esté informado, por si acaso hay algún síntoma, ya te preguntará él, que puede orientarnos a una enfermedad contraída en un país tropical. Por cierto, que antes nos comentaban, ¿no?, el tema de los alimentos, tener mucho cuidado con alimentos crudos y demás. Es un aspecto a tener en cuenta además, dadas las temperaturas que ya vamos teniendo, digo, en general, no solo para las personas que viajen, sino aquí en nuestra cocina, en nuestro día a día, el tema de los alimentos crudos o que estén poco hechos, sobre todo el tema del huevo, y la conservación, ¿no? Porque si un huevo contiene bacterias de la salmonela, o lo conservamos y a través del frío lo matamos, o a través de la temperatura si está bien hecho, ¿no?, el producto, ¿no? Efectivamente. A ver, recordar que el frío no mata. El frío no mata ningún microbio. Lo que mata a los microbios es el calor. Ponerlo a la llama, pero claro, a la llama mata a los microbios que están por fuera. Si un trozo de carne que en el interior también está contaminado, muchas veces el calor no llega dentro de un buen trozo de carne, que está medio crudo. Entonces, la llama mata a los microbios que están por fuera. La ebullición, cuando hierve, ahí se alcanzan temperaturas muy altas. Y sobre todo la olla express alcanza temperaturas muy altas. Ahí sí se matan los microbios. Pero, por ejemplo, el frío lo que hace es conservar, evitar que el microbio se reproduzca. Si ya está contaminada esa carne o ese pescado, no hemos matado al microbio. Lo que sí matamos, por ejemplo, es en el caso de algunos peces, algunos pescados que tienen unas larvas, que es el anisakis, con el frío, pero congelado, a temperaturas bastante bajo cero, ahí sí se matan las larvas. Por eso el pescado fresco, que lo vamos a comer fresco, como becquerones en vinagre, que lo hacemos uno, antes hay que congelarlo. Y dice, bueno, es que ya viene congelado. No te fíes, yo no me fiaría. Yo lo congelaría y si lo compro ya congelado, lo mantendría congelado. ¿Por qué se matan las larvas? Pero que el pescado frito, todo que esté frito con el calor, eso sí mata los microbios. Recordar eso porque, y sobre todo lo que ha dicho Juan Carlos, por ejemplo, el huevo duro que se emplea en ensaladillas, ese huevo duro está fuera de microbios. Pero cuando le añadimos mayonesa o ponemos ese huevo duro al calor, y al medio ambiente y lo dejamos pasar las horas, un huevo que tenía libertad, que no tenía microbios, al dejarlo al aire se va contaminando, y sobre todo si tiene mayonesa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en bodas, en celebraciones, se hace ensaladilla, que son muy, en fin, que son muy nutritivas, muy bien, pero que siempre desde el momento, y además hay que elaborarla con mucha higiene, desde el momento de la conservación debe estar en frigorífico y sacarla poco antes de consumirse. Eso de sacar, que hay muchos comensales y no va a dar tiempo a poner los platos, sacar la ensaladilla dos horas antes y que ya se calienta. Sí, se hizo bien, pero al tener usted dos horas al medio ambiente para que cuando lleguen los comensales no haya que estar sacando platos, la está contaminando y se producen los casos de salmonela, de diarrea que tú has comentado, Juan Carlos. Muchas veces por ensaladillas o u otro alimento que en época de calor sobre todo pues han estado, ya digo, en celebraciones, pues el medio ambiente con calor y no se debe hacer. Mucho cuidado con las ensaladillas que no han estado en una correcta cadena del frío. Incluso en estas fechas, sobre todo, las tortillas de patatas poco hechas, porque a algunas personas les gustan poco hechas y por dentro tienen el huevo prácticamente casi crudo, pues estaremos lo mismo, ¿no? Totalmente. Cuantas menos hechas estén, más posibilidad de contagio hay porque el calor no ha matado los microbios. Pero aunque estén hechas, una tortilla de patata, que es muy nutritiva, que es muy buena, si se deja 2, 3, 4 horas a temperatura ambiente, pues los microbios empiezan ya a crecer. Es decir, que las tortillas, cuando se hacen o se comen en poco tiempo, o se conservan en frío. Entonces, si te lo llevas en un bocadillo a la playa. Normalmente no suele haber problema, porque el aceite es un buen protector. Lo que yo me refiero, además suele envolverse en papel de en papel de aluminio, en plástico, tampoco se. Y normalmente no suele haber problema las tortillas que se llevan en la playa, porque ya digo, no. Ahora, dejar las tortillas al medio ambiente, me refiero en un plato, donde las moscas, los mosquitos, pueden andar por allí y se llevan 2, 3, 4 horas en un sitio, ya es delicado. Diferente es que tú lo lleves envuelta con tu papel de plástico, de aluminio, y en fin, en tu bolso. Normalmente eso no suele dar ningún problema y todos tenemos experiencia de que no da problema. Uh-huh. El problema es el medio ambiente donde hay moscas, hay polvo, hay mosquitos y se llevan varias horas en el aire. Uh-huh. Bueno, pues esto al hilo, ¿no?, de lo que comentábamos, pero también es un tema, además con las temperaturas que ya tenemos, muy a tener en cuenta en el ámbito alimenticio. Otra cuestión, ya para ir finalizando, nos vamos a quedar con las preguntas de nuestros oyentes. Nosotros ya anticipamos una cuestión, tenemos una pregunta de un oyente, pero antes la que anunciamos, ¿no? La pasada semana hablábamos de cómo extraer un cuerpo extraño, por ejemplo, de la nariz, que es muy habitual en los críos cuando somos pequeños, pero esto es más general a cualquier persona. ¿Cómo extraer un cuerpo extraño del ojo, ¿no? A todos nos ha pasado alguna mota y parece que no hay manera, incluso podemos hacernos daño nosotros mismos al intentar extraerlo o porque nos frotamos, ¿no?, el ojo, ¿no? Efectivamente, los cuerpos extraños en el ojo, un granito de arena, un mosquito, polvo, una motita de polvo, algo que se te queda en el ojo y te irrita. Los síntomas todos los conocemos, porque todos los más o menos hemos tenido alguna vez un cuerpo extraño en el ojo. Es que te duele, que te pica, que tiene ahí como arenilla, Te molesta la luz, lagrimea, esos son los síntomas, y además aparece de pronto. Si tú estás bien, algo me entra en el ojo, algo me entra en el ojo, y es fácil. Diferente es que tú no sepas qué es lo que es, porque iba por la calle y algo te entra en el ojo, puede ser un mosquito, una ramita, un algo, a que tú estés, por ejemplo, picando un ladrillo para hacer cualquier cosa en tu jardín, o que esté con instrumento de hierro, soldando o algo, y ya tú sabes que ahí puede haber una partícula de un trocito de tierra, o un trocito de ladrillo, o un trocito de metal que se te ha metido en el ojo. Si el dolor es muy fuerte, cuidado, porque puede estar incrustado, puede estar clavado. Solución: cuando te entra algo en el ojo, al momento cerramos el ojo, como es lógico. La solución, lo más sensato, es buscar agua, una botella de agua, que normalmente solemos tener si estamos en el campo o lo que sea, y si estamos en la casa, un grifo, y poner el ojo debajo del grifo, para que el chorro de agua, o debajo de la botella, para que la botella se vacíe sobre el ojo y arrastre la arenilla, arrastre el mosquito, arrastre lo que sea, que no esté clavado. Si está clavado, no va a salir con el agua. Puede ser que a veces que este granito de arena o el mosquito se meta debajo del párpado. Puede ser del párpado de abajo o del párpado de arriba. Si es del párpado de abajo, es muy fácil. Tú te bajas el párpado y lo ves. Entonces vuelve a echar agua y sale. Y si no está clavado, sale. Si es el párpado de arriba, es más, un poquillo más complicado, un poquillo nada más. Pero es muy fácil. Coges las pestañas con los dos dedos, con el dedo gordo y con el dedo índice, y lo vuelve a la pestaña hacia arriba y tira un poquito, no pasa, no hace daño, ¿eh? Eso no pasa nada, ni te va a arrancar las pestañas, ni mucho menos. Y entonces muchas veces se ve el mosquito, se ve la ramita, lo que sea, pues igual le echa agua y sale. Hay veces que al salir se ve que está en, que está como flotando en la parte blanca del ojo, y mira, ahí está, ¿cómo lo sacamos? Pues se recomienda parpadear un poquito y poco a poco se va metiendo hacia la esquinita que está cerca de la nariz. Una vez que ya lo vemos que está cerca de la nariz, en esa esquinita, cogemos un pañuelito limpio, una gasita limpia, con un piquito, suavemente, y lo sacamos. Ya está, porque no está clavado. El problema es cuando no vemos nada, sigue doliendo, o cuando vemos que algo está clavado. Muchas veces no vemos nada porque es un trocito de metal, a lo mejor negro, que te cabe, que está clavado en la niña del ojo. Y entonces, como la niña del ojo es oscura, marrón, gris, verde, se confunde y tú no ves nada. Entonces, pero está clavado y te sigue doliendo. Y otra vez está en el blanco del ojo y tú lo ves, pero ve que está clavado, que eso no se mueve, esa no es el agua ni nada. En esos casos, ir al médico. No que te vaya a morir, pero no se puede dejar ahí. Es decir, no es una urgencia, emergencia para llamar al 112, sino, mira, voy a ir a urgencia para que me saquen esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una sustancia que se llama fluoresceína, un colirio, que te echan una gotita, es de color naranja, color más o menos así. Te lo echan y donde hay un arañacito o hay un cuerpo extraño, se cambia de color y se pone verde. Y vemos perfectamente la motita, aunque esté en la parte que tú no lo ves. Entonces el médico fácilmente, con una agujita o algo, te saca el cuerpo extraño. Si ve que es grande o está muy profundo, tampoco te lo saca. Te manda a urgencia del hospital, porque ya tiene que ser el oculista. Pero esto el enfermero o el médico te lo ven y sabe cuándo mandarlo y cuándo no. Lo que sí es importante es que si el cuerpo extraño no ha salido y hay que ir al médico, hay que tapar el ojo para que no se mueva. Pero también tapar el ojo sano. Hay que tapar los dos ojos. Y la pregunta es, ¿por qué hay que tapar los dos ojos si además que tengo el cuerpo extraño en uno? Y es que no veo. Perdón. Y es que cuando nos movemos un ojo, el otro ojo también se mueve en el mismo sentido. Nosotros no somos camaleones. Los camaleones mueven un ojo para un lado y otro para otro. Nosotros cuando movemos un ojo, el otro le acompaña. Si no, veríamos doble. Por eso hay que tapar los dos ojos. Porque si dejamos un ojo sano, todavía el otro sigue moviéndose. Bueno, pues hay que dar esa curiosidad y cómo actuar, ¿no? En ese caso, ante un cuerpo extraño en el ojo. Vamos a terminar con una pregunta de un oyente relacionada con la psoriasis. Un oyente que, bueno, pues en este caso, pues se quiere saber si podría explicar cuál es el tratamiento con Humira. Dice que él lo está tomando y desde entonces, frente a la psoriasis, está mejor. La psoriasis, como todos sabemos, es una enfermedad de la piel donde hay una gran descamación, especialmente los codos y demás. Los últimos tratamientos que hay para la psoriasis son los tratamientos inmunológicos, son los más modernos, pero esto tiene que estar indicado por un especialista. Esto no hay pomada. Las pomadas que actualmente existen, hay pomadas que se basan en este principio, otros son de corticoides, no curan. actualmente la psoriasis no tiene cura. Te alivian mucho. Y en este caso particular, ¿cuál era el medicamento? Humira. Ahora mismo no conozco exactamente la composición, pero decir que si le va bien, estupendo, pero que siempre debe ser mandado por un dermatólogo, o el médico de cabecera en este caso, que lo manda él o se lo manda el dermatólogo, porque la psoriasis es una enfermedad que no tiene ni cura y se alivia muchísimo, pero lo que a uno le va bien, a no todo el mundo le va bien o no está indicado. Así que, en fin, que si le va bien, pues yo me alegro muchísimo, porque es una enfermedad muy trabajosa, y que todo lo que le vaya bien y esté mandado bajo control, pues estupendo. En este caso sería Humira con H, es el medicamento que parece que es el que está tomando. Lo he estado viendo ahora en internet, la composición de los últimos medicamentos que han salido, la sustancia química actúa sobre el sistema inmunitario, sobre las defensas, y es de los más modernos, es de la sustancia, ese medicamento de los más modernos que hay una familia, hay varios tipos, y desde luego es de los más modernos que hay, y si le va bien, pues extraordinario. Pues ahí queda también esa referencia y el agradecimiento a esta persona que nos dejaba su pregunta. Ya saben que pueden dejarnos sus sugerencias, temas que quieren que abordemos o preguntas concretas que al fin y al cabo pueden servir a otras personas que tengan esa dolencia. Nos vamos a quedar aquí, pero antes, por cierto, otra curiosidad, Antonio, porque creo que te han llamado estos días atrás desde la COPE, nada menos que de Pontevedra, porque hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación, ¿no?, el tema también de vacunas frente a la meningitis, cómo había personas que desde Galicia se desplazaban a Portugal a comprarlas, y por todo este tema y la autorización de nuevo de venta aquí en nuestro país, te han llamado, como decimos, desde la COPE de Pontevedra. Sí, fue una sorpresa, fue precisamente ayer, sobre las 12 de mañana, me llevaron al móvil y me dijeron que era desde la emisora de radio COPE de Pontevedra, en Galicia. La verdad me extrañó mucho, no sabía por qué, y me dijeron sí que podía colaborar con ellos, hacerme unas preguntas sobre la meningitis, y supuse que eso era debido a que yo había tenido un programa antes, el lunes, en Radio Guadalete, y hablaba sobre la vacuna de la meningitis y el problema que había, que ya se iba a autorizar en las farmacias. Tuve programa ayer, en unos 12 minutos, en la COPE de Pontevedra, y esta mañana, hace una hora y pico, me llamaron para darme las gracias por el programa, que, en fin, le había gustado mucho, y que si podía colaborar con ellos periódicamente, semanalmente, en un programa especial que iban a dedicar todos los lunes a las 12:30 en la COPE de Pontevedra, en la Escuela de Salud Especialistas Ya. Pues nada, pues... sí que se extiende la Escuela de Salud hasta exactamente. Galicia. Pues nada, que sepan todos los oyentes de Radio Ubrique que a través de la COPE de Pontevedra, aquí no se escucha, como no sea por internet, yo he visto que por internet se escucha, a las 12:30 trataremos unos temas que serán diferentes, a veces coincidirán con los que hablemos en Radio Ubrique, y serán temas de actualidad, serán sobre 12 minutos todas las semanas a las 12:30 en la COPE de eso, y será la Escuela de Salud Especialistas Ya, que ha tenido, entre comillas, metástasis en otras comunidades autónomas, en este caso en Galicia. Yo no sé cómo se han enterado de los programas que tenemos en Radio Ubrique, en Radio... No lo sé, ya le preguntaré que cómo han conseguido mi teléfono móvil y cómo han sabido, en fin, una sorpresa, pero que sepa que la Escuela de Salud de Ubrique ya también está en Galicia. Pues ahí queda también esa curiosidad, sin duda, de la colaboración de Antonio con diferentes medios de comunicación, además. Con nosotros desde luego está cada semana para ofrecernos datos, consejos, información, como en el día de hoy. Agradecemos la participación de los oyentes y Antonio, te esperamos, por supuesto, agradecerte una semana más que nos haya acompañado toda esa información y te esperamos el próximo miércoles. Pues nada, ha sido un placer, Juan Carlos, estar contigo y con todos los oyentes de Radio Ubrique.